hirviendo el agua solo por venirte a ver. En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. ¡Opa! ¡Opa! Padre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, no se han cochao. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, no se han cochao. ¡Ay, canoita! ¡Ay! ¡Adiós, canoa! ¡Me voy pa' verte! Rayando la aurora, me voy pa' verte. Al son de la luna, me voy pa' verte. Canoita yo, me voy pa' verte. Ay, pa' verte. Ay, pa' verte. Ay, pa' verte. Ay, pa' verte. Ay, a la canoa, me voy pa' verte. Rayando la aurora, me voy pa' verte. Ay, pa' verte. Que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito que te arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito que te arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, prendida en mí. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo. Amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas.